1, 2, 3, 4. Bienvenidos a Rock and Comics, el programa que combina lo mejor del noveno arte aderezado de la mejor música rock. Durante la próxima hora vais a poder disfrutar de varios de nuestros colaboradores habituales que nos van a traer a Snoopy, los fracasos más sonados de Disney y Josefina, cómic del colombiano Jim Pluck. Además contamos con todo un artistazo del cómic español como es Nacho Fernández, al cual entrevistaremos para hablar de Los Mundos de Valken, publicado recientemente por Grafito Editorial. Es la hora de los cómics, os habla Hugo Rodrigo, comencemos. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño: crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. Madre mía, ya podía haberme dejado el sobrino otro día, mi hermana. Tenía que ser hoy precisamente, hoy que tengo un montón de cosas. No toques esos papeles, por favor, no toques esos papeles. Ay, Dios mío, este chico es un demonio, madre mía. A ver, ¿quieres estarte quieto? Haz el favor de no tocar mi colección de cubos de Rubik ordenados por tamaño y por color cromático. Por favor. Hola. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Han llamado? Hola, ¿quién es? Hola, profesor, soy yo, Hugo. ¡Ah, Hugo! Esta es la oportunidad de deshacerme del chiquillo. ¡Hola, Hugo! ¡Pasa! ¡Adelante! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo van por aquí los calores? Pues nada, aquí estamos en verano, pues como es temporada de verano, mi hermana, la mayor, me ha traído a mi sobrino Damián, que es un pillo, es un demonio, ¿eh? Y está aquí desordenándome el cuarto, pero pasa, podemos cerrar el proyecto igual. No me imagina usted un hombre de familia. No, son circunstancias, a veces pues nos tenemos que ir turnando y la familia es un hombre que, aunque sea un profesor científico loco, tiene que cuidar de la familia y ya sabes las cosas que ocurren en tiempos modernos. Sí, hay que compartir y ayudar siempre a la familia. Sí, a ver un momento. Damián, haz el favor, por favor. No toques esa máquina. Solo la puede tocar el amigo del profesor. Y yo, no la puedes tocar tú. Ay, esto es un peligro. Esta mañana ha tenido un accidente el mayordomo y no sé dónde lo ha guardado este chiquillo. Es muy peligroso este niño. Damián. Ya veo. Bueno, ¿y está usted preparado? ¿Tiene alguna nueva máquina para analizar nuestro cómic? Oh, sí, ya. Ya saben, queridos amigos de Rock and Comic, que yo soy el profesor que vengo a analizar los cómics para que se terminen las batallas y las discusiones en los foros y en los foros de las redes sociales como en Facebook, etcétera, para que nadie se pegue ni den problemas para saber cuál es el mejor y definitivo cómic de máximo nivel de toda la historia. ¿Te ha gustado la presentación? Espectacular. Gracias. Bien, pues querido Hugo, he cuidado con las baldosas. Sí. Recuerde que no tiene que pisar las blancas, recuerda. Muy bien, las blancas, pisa solo las negras. Uh-huh. Bueno, pues lo que estoy muy contento porque la máquina que le he preparado hoy estoy seguro que le va a encantar. ¿Recuerda usted estos cachivaches del siglo XIX que servían para predecir el futuro y todas estas cosas? Uh-huh, sí. De acuerdo, pues yo tengo una en mi poder que he encontrado en una tienda de unos señores asiáticos que vendían todos por el mismo precio, pero luego en una tienda no era todo al mismo precio, con lo cual había ahí un poco de problema. Es una auténtica bola de billar que predice el futuro. ¿De las de sí, no, tal vez? Correcto, pero la he modificado técnicamente para que nos conteste a cuáles son los datos del cómic que vamos a analizar hoy. Muy bien, parece interesante, parece interesante. Sabía que íbamos a estar por la misma onda. Un momento, por favor. También no cojas esas calaveras que son de verdad que no son juguetes. Este chiquillo se piensa que todas las cosas son juguetes. Bien, sigamos a lo nuestro. La bola tiene aquí unas inserciones donde he colocado los cacharros, observe. Así aquí. Y aquí también. Efectivamente, bien, pues aquí conectamos. Lo que va a suceder es que vamos a conectar, que por cierto, no hemos comentado qué cómic vamos a analizar. Bueno, y vamos a comentar todo un clásico del cómic español, vamos a comentar Zipi Zape. Zipi, perdón, es que no puedo pronunciar esta letra en forma de cruz, es Zipi y Zape, ¿verdad? Correcto. Pues la máquina nos dirá cuáles son las características de estos... De este cómic tan maravilloso. Simplemente conectamos unas pinzas aquí a la portada. Inocuo totalmente para el cómic. Es una gran ventaja añadida. Pues sí, por fin, pues un cómic que no sufría daño. Ponemos en la portada y aquí también. Ponemos en el lomo y en la guarda. Atrás, muy bien. Conectamos la máquina. A ver si podemos... Aquí está, nota, esta vibración es importante porque esta vibración es la que nos va a permitir que el análisis sea correcto, ¿de acuerdo? Enchufamos las dos clavijas y el jack a la máquina y agitamos la bola de billar. Un poquito más. Empiezo a cansarme. Ya está. Bien. Aquí dice lo siguiente, querido Hugo. Zipi y Zape son dos primos mormones muy educados y que odiaban las bicicletas. No, esto ya voló. Creo que la bola está un poco desajustada porque Zipi y Zape son dos hermanos, vamos a contar las atravesuras, dos hermanos muy traviesos, pero vamos, no son mormones, son españoles. Bueno, pues entonces son hermanos, casi son primos, bueno, casi, de acuerdo. ¿Y entonces no odiaban las bicicletas? No, eran, vamos, solían ir en bicicleta y vamos, todo lo que son juguetes, como dos buenos niños, les encantaba. Bueno, pues vamos a seguir probando, a ver si es que ha habido algún desajuste, a ver, nos vamos a agitar. Vale. Y aquí dice que Zipi y Zape fueron creados por José Mota en 1970. No, hombre, José Mota es un humorista muy conocido por todos, pero desde luego que yo sepa no se dedica al cómic. Y Zipi y Zape fueron creados por un gran genio del cómic español que fue José Escobar. Y fue en 1948, se ha ido por unos cuantos años. Unos cuantos, a ver, José Escobar, es curioso. ¿Este no fue el que se escapó de la cárcel mexicana hace poco? No, este creo que es otro Escobar. Ah, vale, he oído cantos de sirena y no erran de policía, de acuerdo. Seguimos con los datos, vamos a ver. A ver qué nos predice la bola, a ver si no nos deja de tocar las bolas. Y nos dice, vamos a ver. De acuerdo, dice, mira, esto seguro que le interesa, dices. Creó un musical que triunfó en Londres y en París sobre los primos Zipi y Zape. No, profesor, esto se está yendo de madre. No. Zipi Zape, vamos, se ha adaptado varias veces a películas, a dibujos también. Y de hecho, hace poquito se estrenó la última película basada en estos personajes. ¿Eh? Vaya, pero no eran del 1900, me ha dicho 48, ¿y hasta ahora sigue teniendo vigencia? Hombre, son unos cómics muy, muy famosos que también pertenecieron a la famosa Escuela Bruguera. Y siguen siendo muy vigentes y muy conocidos. Ya, dan mucho juego los niños, ¿verdad? Dan mucho juego. ¿Ha visto usted? La estantería esa está un poco más inclinada de lo que debiera, ¿no cree? Bueno, la verdad es que aquí en su laboratorio todo me parece un poco extraño. Creo que... Cuidado. Damián, ¿qué has hecho? Ha quitado... vámonos de aquí, pero el perro ya. Porque Damián ha quitado las vigas. Tenía un par de pósters de carga. Y ahora la estantería está cediendo. Más vale que salgamos de aquí corriendo. Vamos, Hugo, fuera, fuera. Vámonos, vámonos, sí, sí. Vámonos. Escuchas Rock and Comics. Algo más que historietas. Hoy en nuestra sección de entrevista tenemos con nosotros a Nacho Fernández, autor de obras tan conocidas como Dragonfall, las parodias de Los Paladines del Horóscopo y Juego de Poltronas, Kung Fu Mouse y el relativamente reciente cómic del supergrupo, spin-off de Super López. Hoy vamos a hablar justamente con Nacho de su última obra publicada con Grafito Editorial, Los Mundos de Valken. Bienvenido, Nacho. Hola, muchas gracias. La primera pregunta que nos gustaría saber es cómo surgió este proyecto de Los Mundos de Valken y por qué su publicación por parte de Grafito Editorial. Pues fue un viejo proyecto que tenía ya de hace unos cuantos años, que quería hacer hace tiempo ya un cómic de ciencia ficción y que tuviera pues los elementos que a mí me gustaban. Y bueno, y con el tiempo pues ese cómic había acabado un poco en la carpeta mientras me ponía con otras cosas más urgentes. Siempre ocurre que no las a primera con un editor interesado, pero pues ocurrió que Grafito se interesaron por este cómic en concreto. Me dijeron, oye, que nos encanta todo esto que había tenías aquí diseñado y tal, y nos gustaría que hicieras este cómic para nosotros, para los primeros títulos que vamos a lanzar y tal. Entonces, pues de ahí el impulso para que yo me pusiera otra vez con aquel proyecto. Como ya te digo, lo tenía un poco abandonado y lo rehiciera un poco para adecuarlo a cómo lo querían ahora yo en este momento y cómo pensaban que iba a gustar más al público. Luego, a la hora de preparar el guión y la historia, ¿te resultó sencillo comprimir en 100 páginas que tiene el cómic todo un mundo que habías creado? Pues hombre, sí, es complicado. Es complicado porque tienes que pensar las dos, digamos, imposiciones que teníamos, que eran pues crear una pequeña historia que tuviera su conclusión en esas 100 páginas y a la vez presentar un universo completo, que además no es siendo un universo de ciencia ficción, pues tienes que mostrar algo bastante grande, ¿no? Con muchos elementos, con mucha espectacularidad, mucha fantasía. Entonces, traté de medirlo todo, digamos que es uno de los cómics que he hecho como más medidos en todos los aspectos para que pudiera caberme en esas 100 páginas y a la vez pudiera explicar y expresar lo que yo creía que debía caber en este primer libro, ¿no? Y para que el lector lo entienda y se sumerja en ese universo y de esta forma pues resulte más atractivo, más interesante. Eres un autor al que le gusta mucho crear mundos distintos. ¿Te sientes a gusto creando estos nuevos universos en los que luego desarrollas tus historias? Hombre, pues la verdad es que me gusta crear mundos. Me gusta crear mis propios entornos. A mí pueden estar basados en el mundo real con toda clase de cambios, con toda clase de distorsiones, si quieres. O cuando hago historias de humor y tal, entonces creo un poco un universo particular en el que muestro una vida estilizada de lo que sería el mundo real. Y en este caso, pues creo un mundo entero desde cero, con lo cual, pues aparte de la documentación que yo pueda tener, pues, de las referencias que a mí me interesan, de las cosas que me gustan, todo lo demás ya me lo saco de la cabeza y lo establezco yo. Eso sí, le doy muchas vueltas hasta que estoy con lo que quiero, con lo que me interesa a mí, con lo que me gusta, y a partir de ahí ya sí, a partir de ahí ya empiezas a ver cosas concretas. Y la verdad es que me siento más cómodo de esta forma, vamos, trabajando así. ¿Y en qué acabas invirtiendo más tiempo? ¿O qué es lo que más te gusta? ¿Crear estos diseños, estos mundos, o luego lo que es crear la historia? Porque claro, crear todo este universo, imagino que también debe de ser un desarrollo bastante largo. Sí, lo cierto es que son proyectos de largo recorrido. no es algo que se me ocurra de una semana para otra, sino que pues, en este caso en concreto tenía ideas rondándome por la cabeza hacía años, de cuando ya en su día hice algunos cómics en los años 90 para venir aquella de Fun Hunter. Starhounds. Que mostraba un, sí, hice un cómic que se llama Starhounds, que era un poco pues mostrar la parte más de ciencia ficción y más espectacular de lo que sería el universo aquel. Y con el tiempo, pues, Jorge Castiñol me dijo que igual era mejor que desarrollara todo ese mundo por mi cuenta, lo desvinculara de Fan Hunter y creara mi propia saga, ¿no? Entonces lo que decidí fue empezar de cero porque los personajes que creé en su día para ese cómic estaban todos basados en referencias muy obvias, pues como solían ser también los personajes de Fan Hunter, y prefería no jugar más a eso, prefería no repetir esa fórmula, sino crear mis propios referentes, quiero decir. ¿Y luego, personajes? ¿Cómo es el proceso de diseño de tanto de las naves como de estos personajes? En los extras del cómic se pueden ver bocetos de ellos. Sí, cierto. ¿Te dejas llevar mucho por las influencias? ¿Intentas evitarlas? Las influencias, sí, a ver. Normalmente lo que hago mucho es fijarme en qué es lo que me gusta a mí de ficción, el aspecto estético. Pues me baso mucho en determinadas películas, en determinadas, a lo mejor algún otro cómic, pero sobre todo me viene mucho del cine, de ciencia ficción. A la hora de diseñar las naves, por ejemplo, pues me he basado mucho en diseños que tengo, que he ido viendo por ahí, de películas como 2001, como Alien, la forma de diseñar las naves, pues con toda esa maquinaria que mantiene la nave en funcionamiento, los soportes vital, todas estas cosas que son necesarias, y el espacio que queda para la tripulación, dónde quedaría ese espacio, dónde está, cómo estaría distribuido todo. Me gusta también como el Alien, pues me gusta esa estética del interior de las naves que parecen más bien submarinos. También por eso en este cómic hago un poco un paralelismo entre los interiores de las naves espaciales y los submarinos, porque también ahí hay como una doble exploración, digamos, del espacio exterior, del espacio interior. Me gustaba esa idea, además que me parecía que era un aspecto también interesante tratar, ¿no? Dentro de la ficción, un conflicto que se produzca en un planeta acuático, que haya batallas un poco navales, un poco al viejo estilo, ¿no? Un poco al rollo, rollo pues eso, de historias de barcos y tal. Y en este caso en concreto, con las naves espaciales, quería eso, quería esa onda un poco retro, con ese aspecto un poco industrial, pero también que tuvieran, sobre todo las que son las naves estas de ese interior que tengo creado, pues las formas más suaves, más como más curvilíneas, más pues, muchas veces me cuesta definir las cosas que hago. Yo diría más retro en general. Quería un espacio, una ciencia ficción, una estética espacial retro, pero sin llegar hasta el extremo de hacer steampunk en el espacio. Justo estabas hablando de las películas de ciencia ficción, ¿no? Que te han influenciado un poco. Ahora parece que vemos un poquito el resurgir, Guardianes de la Galaxia, que además también tiene un poquito ese aire, ¿no? Retro. Y bueno, en breve vamos a ver Star Wars, que parece también que lo van a volver un poquito a lo que era antes. ¿Estamos viendo un poco el resurgir de las space operas y la ciencia ficción? Pues sí, yo diría que, a ver, no sé si se ha ido nunca, pero sí que ha habido etapas que ha sido más popular la fantasía heroica, por ejemplo, que ayudó mucho también la adaptación de Peter Jackson, las películas de los Anillos a película, y todo lo que está viendo ahora con Juego de Tronos y tal. En su día, los 90, me acuerdo que los libros de la Dragonlance. Entonces la ficción espacial había ido perdiendo un poco de interés por parte del público. Había alguna otra serie de televisión, como Babylon 5, que parecía que tenía su público, sus espectadores fieles. En general, como referente para todos los públicos, sí que hacía falta algo grande, como su día fue la Guerra de las Galaxias. El fenómeno Star Trek, por ejemplo, aquí en España es muy minoritario. En Estados Unidos son iguales, más seguido. Yo he hecho no vi Trekkies hasta que me fui a vivir a Barcelona. Y sí que aquí en esta ciudad, pues tiene su eco casi todos los fenómenos de este tipo, ¿no? También con Doctor Who, con el regreso de todo este tipo de franquicias, yo diría que ha marcado bastante la diferencia. Pero, sin irnos por las ramas, lo que lo que es el tema de la ficción espacial, yo diría que sí, es un icono poderoso y no sé si Guardianes de la Galaxia es ese icono poderoso. Guardianes de la Galaxia yo diría que lo que ha hecho es aprovechar un poco que está volviendo ese tipo de fantasía y tal, porque si no, no habría funcionado tampoco esa película. Mm. Si hubieran hecho Guardianes de la Galaxia hace tan solo 10 años, no habría funcionado la película, yo creo. ¿Veremos nuevos números de Los Mundos de Valken? Pues yo ya tengo pensado la continuación y mi idea es ir haciendo un álbum al año, si es posible, uno de estos tomos de 100 páginas. Entonces eso depende ya de las ventas, de cómo esté funcionando, y de la propia editorial me irán diciendo si me pongo ya con el siguiente, cuándo me pongo y para cuando lo quieren. En principio sí que tengo idea de hacerlo así, porque además el mismo editor también quería establecer ese escenario para poder ir haciendo continuaciones, porque de esta forma se aprovecha más, pero mucho más. La idea desde el principio yo creo que era esta, crear esta saga, no como un número único. ¿Y cómo está siendo la recepción del público por ahora? Pues a ver, la gente que se lo ha ido leyendo le ha gustado mucho, lo cual a mí pues me ha dejado muy satisfecho. Sobre todo me está alegrando que estén sacando muchos matices, que a lo mejor en su momento, mientras yo lo hacía, no era consciente, pero que ahora que me lo releo con lo que está comentando la gente, digo, hostia, pues mira, sí, voy a ver si potencio más esto o aquello en el siguiente, o simplemente sigo haciéndolo como hasta ahora, porque parece que por aquí voy bien. Lo que trataríamos de llegar a más públicos, si es posible, porque hay que conseguir más ventas. Sí, sí, como te diría yo. El tema del cómic siempre va a tener un público más minoritario. Y cualquier editorial pequeña como esta que empieza ahora, que quiera salir adelante, se la está jugando todo, su dinero con cada cómic que saca. Entonces tiene que asegurarse que al menos alguno, como te diría yo, entre todos los que va sacando, ir consiguiendo un nicho de ventas. Y para un cómic como este, no podemos andarnos con medias tintas. Necesitamos que funcione muy bien, porque es un tipo de producto que está pensado en público muy amplio. Yo diría que es una lectura muy comercial, pero tampoco estoy muy seguro a veces de lo que yo mismo veo. Pero, como te diría, pues sí, necesitaríamos muchas ventas. Y todavía, por lo que yo sé, nos faltaría llegar al doble de gente de lo que de momento llegó. Aparte de Los Mundos de Valken, esperemos sí, posibles nuevos números, ¿te encuentras trabajando en algún otro proyecto? Sí, a ver, estoy en un montón de proyectos. Lo que pasa es que no hay nada seguro firmado, ¿sabes? De momento, sí. Ahora mismo va a venir un montón de gente, cada uno con su proyecto particular, que todos quieren ver si lo pueden lanzar por crowdfunding, con lo cual no tienes nada realmente sólido a lo que agarrarte. Pero vamos a ver lo que podemos ir haciendo, por cuál empezamos y todo. Entonces yo mismo también tengo un proyecto que me gustaría lanzar, ya sea por crowdfunding o simplemente encontrando un editor que quiera asumir los gastos, que he empezado a hacer durante este verano y que me gustaría presentarlo en septiembre. Y que como proyecto en sí, más que para hacer un cómic, es para hacer algo que pueda estar en internet, que tenga cierta presencia online y a la vez podamos lanzar en un momento dado un producto en papel. Y si funciona bien, pues explotarlo comercialmente. Pero aún ahora mismo todavía estoy empezando a trabajar en ello, he ido enseñando imágenes. Sería un proyecto diferente de alguien en cuanto a... Es mucho menos profundo, mucho menos... ¿cómo te diría yo? Específico. Es... O mucho más específico, si nos referimos a lo friki. Es como un producto hecho para los frikis en general, como un compendio de todo lo friki, de todo lo que a mí me gusta, me parece friki. Algo más distendido, ¿no? Quizá, y de entretenimiento. Sí, más ligero, bastante más ligero. Aunque ahora mismo estoy con las 5 historias con las que quiero introducir este proyecto, estos personajes, este universo y tal, al público, que las colgaré en internet, serán gratuitas para que las pueda ver todo el mundo. Son 5 historias cortas de 6 páginas cada una para establecer ese universo y tal. Y con alguna que otra estoy sudando tinta para hacerla porque estoy intentando establecer el escenario y hay momentos que tienes que ponerte serio y a veces cuesta. Ya para ir despidiendo la entrevista, me gustaría, como solemos hacer con todos los entrevistados, que eligieras una canción para despedirte y el motivo de por qué esta elección. Una canción para despedirme, pues ahora elegiría, por ejemplo, la de Wonders for the Game de los Who. Me parece una canción bastante apropiada, sobre todo para despertar a la gente, ¿no? En estos momentos de amuermamiento que tenemos, sobre todo ahora en pleno verano. Yo creo que en general el aspecto cultural, el aspecto de nuestra propia producción cultural, yo creo que está muy, ¿cómo diría yo?, muy aplastada por el peso de la pereza general, de la desidia, de la falta de ganas de hacer nada, que a veces hasta nos llega a afectar a nosotros. Y mira que los autores nos lo jugamos todo. Entonces, pues sí, yo diría que esa canción, para mí yo creo que es inspiradora, es un poco tira para adelante y no te dejes tomar el pelo. Pues nos despedimos entonces con los grandes de Who. Mucha suerte con las ventas, esperamos que siga la cosa bien, que lleguéis a lo suficiente para poder ver más cómics de los mundos de Tolkien. Muchas gracias, Nacho. Pues muchas gracias. Venga, igualmente. Take up my guitar and play. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Con Jethro Tull entramos de lleno en Comics Unlimited, sección donde Gerardo Vilches nos descubre los cómics que están fuera de los círculos habituales de venta. Bienvenido, Gerardo. Hola, ¿qué tal, Hugo? Hoy, ¿qué nos traes para empezar? Bueno, pues hoy traemos un título de Aristas Martínez, que es una editorial de la que hayamos hablado alguna vez aquí, y se trata en esta ocasión de Josefina, que es una novela gráfica de Jim Pluck, un dibujante colombiano, que en España hemos conocido también hace poco por Canosa y los detestables humanos, que es un título que publicó de Havilland hace unos meses. Es un cómic muy interesante porque es autobiográfico, pero no es la típica autobiografía al uso. Está dibujada con un estilo muy espontáneo, muy naif, sin apenas viñetas, son dibujos sueltos en la página, y está, la verdad es que es muy interesante porque se centra en un momento muy concreto de la vida del autor, que es el proceso de ruptura con su pareja, con la que vive, y cómo conoce a otra chica. Lo que sucede es que está muy centrado en su punto de vista, de manera que nos queda la sensación de que estaría bien oír hablar a la otra persona, ¿no? Como escuchar su versión de los hechos, pero es un tebeo muy, muy sincero y muy espontáneo. Quizá para los que hayan escuchado otras secciones tuyas y a lo mejor puedan pensar, bueno, a lo mejor, porque siempre hablamos a lo mejor que el dibujo siempre o el estilo a veces choca, ¿no? Y a lo mejor el que no está habituado le puede costar, pero con Josefina no es tanto así. No, no, es un estilo, a ver, es muy sencillo, hay muchos dibujantes que tiran de este estilo que recuerda mucho al dibujo infantil, o sea, no es un dibujo complicado ni tiene ningún tipo de elemento abstracto. Es muy muy directo y muy sincero. Y dibuja con mucha gracia, además. Eres un dibujante muy bien dotado para la caricatura. Utiliza mucho las expresiones típicas de TVO, ¿no? Pues, por ejemplo, las gotas de sudor, ¿no? Saliendo de las cabezas, los corazoncitos. Hay un momento, por ejemplo, en el que él, como protagonista, adopta una perrita. Y es muy muy divertido también ver cómo se dibuja jugando con ella y paseándola por el parque. O sea, es un tebeo realmente muy con un estilo muy accesible. ¿Hay más obras de este autor en España? ¿Cómo? ¿Si hay más tebeos de este autor en España? Sí. Sí. Como te comentaba antes, se ha publicado también Canosa y los detestables humanos, que lo sacó de Havilland. Y bueno, lo que sucede es que es un autor que estamos conociendo aquí poco a poco, porque él donde tiene trayectorias en su país natal, Colombia, donde la escena de cómics está, digamos, en pañales todavía. Es un país que no ha tenido nunca una gran tradición industrial de cómic, de kiosco, ni nada por el estilo. Entonces allí está surgiendo poco a poco una escena de autoedición y fanzinismo de la que Jim Pluck forma parte. Y de hecho Josefina en origen es una autoedición que él se hizo para Colombia y que ahora Aristas Martínez ha sacado en un librito. ¿Qué es quizá lo que más destacarías de esta obra y por lo que más recomendarías a la gente para que se acercara a ella? Bueno, pues creo que es una obra que te hace plantearte, por un lado, la cuestión de las relaciones de pareja y la convivencia. Te hace desarrollar o reforzar la empatía hacia la otra persona. Y te hace ver que muchas veces en las situaciones de pareja o en los conflictos o en las rupturas no hay soluciones fáciles porque no existe la objetividad. No se trata de que alguien tenga razón y la otra persona esté equivocada, sino que cada uno tiene su forma de ver las cosas y al final, cuando una historia se termina, no tiene por qué significar que alguien ha hecho algo mal objetivamente, ¿no? Uh-huh. Todas estas reflexiones no están tampoco plasmadas en diálogos largos ni en monólogos interminables. Es una cuestión que surge a partir de la lectura, ¿no? De los hechos. Como decías, es Aristas Martínez quien trae esta obra. Ya hablamos en otro programa sobre esta editorial. Parece que hay muchos autores de Sudamérica, hemos hablado incluso de Finlandia, de otros países, que aquí no se conocen, pero que hay una gran variedad y grandes artistas. ¿Por qué cuesta tanto, no? Traerlos a veces hasta aquí o llegar a conocerlos. Pues precisamente, creo que muchas veces es una cuestión de desconocimiento. Es muy fácil conocer a un autor que publique en Estados Unidos, porque somos muy receptivos a su mercado, tenemos además una barrera idiomática más pequeña, ¿no? Porque todo el mundo sabe hablar inglés, pero no todo el mundo sabe hablar finés. Y en el caso del mercado latinoamericano, lo que sucede es que es muy pequeño, es una escena casi microscópica, diríamos, ¿no? O sea, es gente que se mueve a unos niveles muy bajos. Lo que sucede con Aristas Martínez es que recientemente ha empezado a colaborar con ellos Martín López Lam, del que también hemos hablado aquí alguna vez, que es el responsable de Ediciones Valientes, y él es latinoamericano y está sirviendo de alguna manera de ventana, ¿no?, a todo el cómic independiente que se hace allí, y está publicando a muchos autores que de otro modo no conoceríamos de nada, claro. ¿Qué podemos esperar de...? Bueno, no sé si a lo mejor estás un poquito también al tanto de lo que también se va publicando por allí. ¿Qué otros autores podríamos esperar? O si conoces alguna otra obra que a lo mejor allí también pueda ser atractiva, que podamos conocer. Pues mira, precisamente hace poco estuvo en España Daniel Jiménez Quiroz, que es el responsable del Festival Entre Viñetas en Colombia. Es un festival de cómic importantísimo que mueven allí. Él es uno de los responsables. Y me enseñó varios cómics que hacen allí. Por ejemplo, me llama mucho la atención un autor también de fanzines que se llama Inu, me prestó un cómic suyo que se llama El Patrono, que está muy bien. Y yo creo que es un autor que tarde o temprano vamos a acabar viendo por aquí, porque está muy bien, muy, muy interesante lo que hace. Volviendo a Josefina, ¿podemos esperar que volvamos a ver más obras de June Plug? Bueno, no sé si, como haces, estás en contacto con las editoriales, si irán a publicar más obras de este autor. Pues que yo sepa, ahora mismo no hay nada pendiente, pero creo que es un autor que, dentro de que tiene, por ejemplo, en el lenguaje, que es algo que se me ha olvidado comentar, está lleno de giros de Colombia, ¿no?, giros idiomáticos. En el fondo está hablando de cosas muy universales y muy accesibles para todo el mundo. Así que yo creo que sí vamos a ver más cosas de él. Pues nos quedamos entonces con esta recomendación. Recordamos Josefina, de Jim Pluck, publicado por Aristas Martínez. Muchas gracias, Gerardo, como siempre, y un fuerte abrazo. Nada, a ti. Otra de vuelta, Hugo. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Con esta sintonía comenzamos la sección de La Bóveda, donde Pedro L. López nos trae algunas de las historias más curiosas y interesantes del mundo del cine. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estamos? Hoy vas a hablar de la exitosa Disney, aunque no siempre tan exitosa. Sí, bueno, voy a comentar un poquito todos los fiascos que en un principio era todo poderosa Disney, aún habiendo absorbido a lo que sería Marvel Factory, Pixar y otras productoras que poco a poco ha ido añadiendo a su historial, no siempre ha acertado en sus producciones audiovisuales, tanto en animación como en alguna de no animación. ¿Y con qué película vamos a empezar? Pues vamos a empezar con Marte necesita madres, ¿no? No, mucha gente igual no le suena, pero fue una película que se estrenó en el 2011 y tenía una película de animación y tenía en su reparto de doblaje pues a John Cusack, a Tom Everett, Kevin Cannon, una serie de personajes populares dentro del mundo de las estrellas de Hollywood que parece que iban a dar un respaldo a la película en la pantalla, ¿no? Y que en un principio da una garantía en cuanto al doblaje, ¿no? Y la sinopsis va de un niño fanático del grupo Kiss, muy desobediente y muy muy independiente, en una noche se encuentra con un grupo de marcianos que le secuestran y se lo llevan a Marte. el niño no duda en emprender una peligrosa aventura para rescatar a lo que sería a su madre, que también se la llevan, y una vez en Marte, pues es testigo de una serie de aventuras y de hechos terribles que le llevan a buscar a su madre e intentar volver a la Tierra, de ahí el título Marte necesita madres, ¿no? Programa de este tipo de programación de películas lo iba a dirigir Robert Zemeckis, pero al final fue Simon West el que se encargó de hacerlo, y hay que decir que fue una película bastante poco acertada en el no en el argumento ya, sino en la ejecución del argumento, ¿no? ¿Cuál es la segunda gran éxito? Una segunda película, que esta sí que se estrenó al final aquí en España. Yo creo que quizá no tuvo el apoyo que debería haber tenido, no estará mal ejecutada, pero en un principio no tuvo, ya digo, no tuvo el apoyo a nivel de público que creo que podía haber tenido, porque no estaba tan mal, ¿no? Era... bueno, es John Carter, ¿no? John Carter, todos sabemos que es una obra del escritor de Tarzán, ¿no? Uh-huh. De Bruros, de su salió de su imaginación, donde es un veterano de la Gran Secesión que de una manera inexplicable se ve teletransportado a Marte, ¿no? Y allí ve que tiene una serie de poderes, pues debido a la ¿cómo diría? La diferencia de gravedad. Sí, sí, a todas las características del planeta, como son gravedad, densidad, es una especie de Superman a la inversa, ¿no? Y allí, pues, se ve involucrado en una guerra entre los dos clanes o las dos razas del planeta, a la vez que se ve involucrado en una especie de trama interdimensional, ¿no? Entonces, claro, realmente la película está bastante bien, ¿no? John Carter descubre su lado humano cuando se da cuenta que el destino de los Barsoom y sus habitantes está en sus manos, ¿no? Que es la raza dominada en el planeta, ¿sabes? Y se convierte en su líder, ¿no? Y con sus poderes pues intenta coger y darles la libertad a través de una lucha, ¿cómo diría? Una lucha liberadora de los opresores, que no dejan de ser la raza de los magos que hay en el planeta, ¿no? Aparte de un personaje cumbre que está en Marte, que es un personaje que va pasando de tiempo en tiempo y que se encarga de intentar ir dominando cada planeta en función de la línea interdimensional que crea, ¿no? Realmente el concepto es complicado, ¿no? Aquí vamos a reconocer que The Rise Burgers no lo dejó fácil, ¿no? Basada esta película en una princesa de Marte, donde cuenta esta historia de liberación, pero el planteamiento, a efectos especiales, música, yo no lo encontré a nivel cinematográfico tan desastroso como le fue a Disney. Supongo que el desconocimiento del personaje, como mínimo en España y en otras partes del planeta, me afectó mucho, ¿no? Evidentemente el autor se le conoce básicamente por Tarzán y alguna aventurilla más, y Carter no es uno de sus personajes más conocidos. Entonces yo creo que ese fue, más que la ejecución de la película, fue el desconocimiento de un personaje que la gente no tenía ni idea que existía y lo captó como un personaje nuevo y novedoso dentro de un universo que él no conocía, ¿no? Entonces, claro, teniendo en cuenta que fue uno de los mayores presupuestos de la historia de Disney, costó la película 250 millones de dólares. El fracaso en taquilla fue realmente considerable, ¿no? Por mucho que intentaron compensarlo con otros países, como en Rusia, donde la película realizó fuertes ingresos, no consiguió compensar los 250 millones invertidos, ¿no? ¿Y con cuál otra más éxito de Disney? Bueno, yo creo que una que todos estaremos de acuerdo, con Chicken Little, ¿no? Estrenado en el 2005, fue uno de los primeros largometrajes de animación generado enteramente por computador, por ordenador, ¿no? Por computadora. Entonces realmente los estudios Disney dejaron lo que era toda la animación a esta pequeña historia de un pueblo de Okotoks, donde el pequeño pollito tenía más problemas que soluciones, ¿no? Era un poco el Calimero de Disney, ¿no? Entonces, realmente es una película pesada, 81 minutos de gracias, de un pollo que no acaba de levantar cabeza, es malo en el deporte, es malo en los estudios, es malo como amigos, intentan coger y compensar lo que sería una mala historia con dibujos que en un principio están generados por ordenador, con lo cual no hay una conexión real con ninguno. Oh, esto lo ha dibujado Corbe, ¿no? Esto lo ha dibujado Benny Brighton. No, lo ha dibujado un ordenador que se ha programado para esto y que, ojo, visualmente es una buena solución, pero que realmente a nivel de historia tampoco compensaba, con lo cual pasó sin pena ni gloria por los cines mundiales. No se llegó a facturar lo mismo que se gastó, pero aún así se han hecho otras secuelas de esta película, que eso ya hablaremos un poquito más tarde, las secuelas, intentando revivir lo que era un personaje que, quieras o no, ha tenido un apoyo minoritario, pero ha tenido un apoyo en lo que serían los personajes de Disney. Y también otros grandes fracasos son las segundas partes. Sí, sí, sí, las segundas partes, vamos, ahora hay que coger y hablar claramente de los bombazos que fueron en su momento Rey León, Bambi, Alama de Gabundo, Cenicienta, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Que consiguieron desbancar a películas de personaje real e incluso ganar grandes premios de la Academia. Y todas estas segundas partes, Rey León 2, Rey León 3, Bambi 2, Dame de Agundo 2, todas las que llevan el apellido 2 en Disney normalmente llevan consigo un fracaso bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente espera ver una calidad, ver una trama continuada de la 1, cuando en realidad la 2 lo que hace es aprovecharse del título, aprovecharse del éxito para arrastrar una historia insulsa, muchas veces estúpida, de los mismos personajes sin que salgan esos personajes. Lo que comentaba antes de la parte de las segundas partes, el ver que un buen elenco a veces no hace una buena película, ¿no? Solo hay que hablar del Llanero Solitario, una de las producciones de Walt Disney más desastrosas. En el 2013 Walt Disney hizo una nueva adaptación, ¿no?, dirigida por el italiano Gore Verbinski, del Llanero Solitario, ¿no?, de Johnny Depp. El gran Johnny Depp interpretaba a Toro, de William Fisher a Cavendish y Tony Wilkinson a Adam, ¿no? Y entre los tres intentaban hacer lo que era el nuevo Llanero Solitario. El histrionismo de Johnny Depp, de nuevo, yo creo que muy embebido en su papel de Piratas del Caribe, cogió y le llevó a llevar a un Toro al extremo, ¿no? Mientras que el papel de Llanero Solitario, bastante también llevado al extremo, cogía y hacía una película realmente, yo creo que parodia de lo que era el personaje, ¿no? Las visiones que tenía Johnny Depp, el momento de su unión, las luchas contra la gente del ferrocarril. No sé si has visto la película, pero realmente sí. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que es una de las versiones del Llanero Solitario, olvidando un poquito la de los 30 de televisión, donde realmente hay un Llanero Solitario y un Toro fuera de lugar, o sea, porque yo los veo como muy alucinantes o alucinados, no sé muy bien la palabra, ¿sabes? De hecho, incluso el histrionismo de Johnny Depp se come al protagonista, que es el Llanero Solitario. Por supuesto, o sea, desde el momento en que comenzamos la película, donde hay un niño que entra en un museo y se encuentra Johnny Depp, donde él rememora lo que era la historia y su relación con el Llanero Solitario, ya te lleva a un poquito a decir, ¿qué me estás contando? O sea, estamos hablando de un Llanero Solitario en flashback, Pero en frases de una persona que parece que esté en una alucinación de peyote, muy famosa en los indios. Otro ejemplo, esto ya de dibujos animados. La película, con el título, yo creo que ya todos estarán de acuerdo conmigo. Vacas vaqueras, ¿no? Mm. Vacas vaqueras, Home on the Range, en inglés. Vacas vaqueras, o sea, ya hemos hablado muchas veces de las malas traducciones de las películas en España, de las versiones de cualquier tema, de terror, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vacas vaqueras, o sea, por favor, somos personajes de cómic todos, no hay un criterio, no hay un poco de filtro, ¿no? Realmente fue una película que Walt Disney también la animó por ordenador, o sea, la animación, perdón, fue por ordenador. No consiguieron llevarla, no sé si alguien la ha visto, Vacas Vaqueras, pero bueno, si no la ha visto, yo le recomiendo que se ahorre el trago, porque no dejan de ser unas vacas que intentan, pues eso, liberarse de lo que sería un domador y ser libres y ayudar a los toros y, o sea, es que no tiene sentido en ningún momento la argumentación de esta película, ¿no? Y creo que aquí el comentario ya sobra, ¿no? Y luego, para finalizar esta sección, yo creo que Planeta del Tesoro fue una de las últimas que, intentando hacer una por animación tradicional y utilizar la ciencia ficción como tela de fondo, y lo que sería el tema Steampunk, que es un tipo de novela de estilo, que Walt Disney no había tocado, intentar introducirse en este tipo de género, ¿no? Intentando hacer un remake o un reboot, más que remake, de la novela de Stevenson, La Isla del Tesoro, ¿no? Lo que consiguieron fue hacer una mala adaptación de la novela, porque ya digo, ni es reboot ni es remake, es como una inspiración donde intentan que, bajo el espíritu de La Isla del Tesoro, hacer algo un poquito espacial, ¿no? No lo consiguieron, evidentemente. No tuvo el apoyo del público en las pantallas, yo creo que por dos razones básicas, ¿no? Aunque la animación era buena, siempre que hablamos de Disney se habla de animación buena, poca broma, pero claro, ahí la gente lo que busca es eso, una argumentación, una historia que te pueda enganchar, ¿no? Y en este caso, hacer un reboot de La Isla del Tesoro espacial, pero manteniendo el look de la época de los piratas, pero yendo en el... No funcionó, ¿por qué? Porque todo el mundo está acostumbrado que o vemos La Isla del Tesoro o vemos una película Steampunk, ¿no? Si no hago intermedio en una película de niños, no funciona. ¿Por qué? Porque los estilos son muy contradictorios y o los fundes bien o no enganchas al niño, y el niño en este momento es, en ese tipo de películas, es quien manda y mandó y llevó a la cuneta esta película. Hasta aquí el repaso de los grandes, entre comillas, éxitos de Disney. Muchas gracias, Pedro, y un fuerte abrazo. Rumors spreading around in that Texas town, about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Con LeGrange de ZZ Top llegamos al final de este programa. Muchas gracias por haber estado ahí escuchando durante estos 60 minutos. También dar las gracias a todas las radios desde donde podéis escuchar cada emisión. Set de Radio los martes a las 10 de la noche en la 91.7 de Barcelona. Radio Neria los miércoles a las 10 de la noche en la 107.8 de la Costa da Morte, Radio Iris 7 los miércoles a las 11 de la noche en la 100.0 de Aranda del Duero, Swing Radio Valencia los jueves a las 8 de la noche a través de su radio online, Radio Gélida los jueves a las 9 de la noche en la 107.6 de Gélida en el Alt de Penedès, Onda Peñes los jueves a las 10 de la noche en la 107.7 y en la 107.4 de Asturias, Artegalia Radio los jueves a las 10 y media de la noche a través de su radio online, y además también podéis escuchar el programa a través de Radio Podcastellano o nuestro iVoox, iTunes o TuneIn. Muchas gracias de nuevo a todos, hasta la próxima, nos escuchamos.